caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. Cuesta cortar este track justo cuando viene el éxtasis de su parte final, pero sí, estás escuchando Contrabanda FM, estás escuchando sinaudiencia.com, estás escuchando a Elvis Presley y a su Suspicious Minds, y también estás escuchando a Javi Acajún presentando una nueva edición de sinaudiencia.com aquí en Contrabanda en esta tarde de miércoles del final de mayo del no menos loco año 2021. Y paso primero a presentar a mi compañero Jordi, que está en el micro 4, pero que lo tiene como en su posición 2, que esto hacía que no pasaba algunos meses, pero hemos vuelto otra vez a los cambalaches. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, se han cambiado todo de orden, sí, y de sitio. Creo que ha habido compañeros nuestros esta tarde en la radio aquí haciendo radio también, entonces de ahí quizás viene ese pequeño cambio. Yo, si me permites, Jordi, antes de empezar a ahondar en el contenido de este programa de Sin Audiencia, numerado, titulado o denominado 951, quería solo comentaros, como muchas de vosotras ya sabréis, que aunque Elvis Presley fue un gran intérprete y que en el año 1969 se hizo súper más popular todavía, si cabe, por temas como este Suspicious Minds, que sepáis que evidentemente pues el tema era solo interpretado por él, el tema, el autor original de este Suspicious Minds fue un músico llamado Mark James, que un año antes pues intentó conseguir algo de popularidad y de reconocimiento con la versión original de Suspicious Minds, pero como pasó muchas otras veces, no se comió un torrao y luego llegó el Rey Midas Elvis, tocó el tema, lo interpretó, lo pasó por su garganchón y lo convirtió pues en uno de los temas, vamos a decir, más conocidos de Elvis Presley de su última época, de la época grasienta, vamos a decir, de la época de finales de los 60, en la que Elvis ya pues era un tío pues bastante frecuente en espectáculos en Las Vegas y en los que su música ya se adaptaba a esos tiempos de finales de los 60, principios de los 70, con arreglos más negroides, más black exploitation, incluso podríamos decir, con incluso falsetes en los coros. Y bueno, quizás pues la última época de este gran intérprete de la música popular y que, bueno, pues estaréis pensando, ¿y por qué este puto Hume se está metiendo una chapa, un discurso en este comienzo del programa con el fucking Elvis Presley? Pues porque Suspicious Minds es uno de los temas, vamos a decir, de los más destacados, de los más obvios que aparecen en el soundtrack y en la música incidental de la última, al menos hasta el momento, película de Zack Snyder, Army of the Dead, que hoy será uno de los contenidos de este programa, ¿verdad, Jordi? Efectivamente. Y tenemos más cosas, pero quizás este nos ocupará un ratico. Como es una peli muy larga, pues igual hablaremos además, bastante rato de ella. Ha habido bastante controversia con la película. Por lo visto. Vamos a decir que más críticas negativas que positivas. Entonces, no hay controversia, si todo el mundo no, opina lo mismo. Más críticas, pero tampoco en un porcentaje exagerado, porque ha habido bastantes defensores. Bueno. Al menos en las redes, sí, aunque hay cierto... la inclinación de la balanza a lo mejor está un poco hacia el lado negativo. Sí, ha habido bastantes defensores de la película. Entonces, bueno, pues veremos cuál es la opinión de los dos miembros de Sin Audiencia que están hoy en el estudio. Pues sí. Que ya podemos decir que es una opinión que no es exactamente la misma. No es totalmente coincidente. No, entonces va a haber debate. Va a haber debate. Vamos a empezar con el libro de visitas. Sí, por favor, vamos aunque no ahí. Tiene muchos mensajes, tiene un par de mensajes muy interesantes. Por un lado nos escribe Laguna Loire, Laguna Loire, que dice: siento discrepar con Maese Cola Blanca, pero Army of the Dead no hay por dónde pillarla. Ay, entiendo que hay gente que le pueda gustar, pero no es mi caso. El principal problema que le encuentro a la película es que se toma demasiado en serio a sí misma y tiene tramas dramáticas que en una película de este tipo, para mi opinión, no tienen ningún tipo de sentido y alargan la película a esas 2 horas y media. No sé exactamente qué ha querido hacer el Snyder. A ratos parece una película gamberra, pero a la escena siguiente te pone escenas intensas y dramáticas de baratillo. Los personajes no tienen ningún tipo de carisma y te importan 3 pimientos lo que les pase. Hay un intento de humor que no cuaja en ningún momento y el guión es completamente ridículo. Esto no sería un problema si la película tuviera otro tono, pero es que, aparte, es aburrida en el 70% del metraje. Creo que estoy muy vinagres últimamente con el cine de Netflix, pero de todo lo que he visto últimamente en La Gran N, lo único que se salva es la magnífica Los Mitchell contra las máquinas. El resto es para olvidar. Decir, además, que Los Mitchell contra las máquinas la distribuye Netflix, pero es de Sony Animation, uh-huh. Y entonces pues por eso es mejor producto. Quizás se salva. Sí. Empezó muy con el nivel muy alto Netflix y parece que ahora los ratones se le comen por los pies. Bueno, tiene cosas buenas, lo que pasa es que hay que ser un poco selectivo. Selectivo, es que hay, sí. es un gran mare magnum, un gran almacén, ¿no? De contenidos. Pero bueno... cuando te deje de gustar la producción que tienen es tan fácil como darte de baja, o sea que tampoco hay más problema que ese, ¿no? La otra. Chemix nos dice que, por cierto, noticia de hoy, si no me equivoco, Amazon Prime, el señor Jeff Bezos, se ha quedado con todo el catálogo de Metro Goldwyn Mayer. Madre mía. Con lo cual... Eso quiere, sí que es una noticia. Sí, eso quiere decir... No sé si buena o mala, pero... Que Amazon... Bueno, Amazon estaba creando contenido propio y tal, pero no llegaba a competir con gigantes como Netflix, HBO, incluso Disney, uh-huh. Y se ha puesto las pilas. Y además, por lo que dice en el catálogo de la Metro Golden Mayer, entra incluso la entrega todavía no estrenada, la nueva entrega de 007. Es con rollo como último, uno de los últimos títulos, ¿no? Del catálogo. Sí, entonces, bueno, pues clásicos, bueno. Sí, por un tubo. Si lo sabe explotar, se ha hecho con un catálogo muy interesante y desde luego un aliciente muy grande para que la gente se ponga con Amazon, que además recordemos que Amazon, para los clientes que utilizan los servicios de paquetería y todo eso y pagan el Prime, les entra la suscripción aunque hay alguna cosa de pago, a la mayoría del catálogo de audiovisual. De la plataforma, sí. Entonces, bueno, pues es una combinación de hechos, ¿no? De factores, para, sí. Una combinación para facturar mucho, que es a lo que se dedica este hombre. Sí, Chemix. Chemix nos decía, muy buenas a todos los inaudiencers y conductores del programa. Voy a comenzar opinando de Army of the Dead. Me esperaba menos y me gustó bastante. No es la película perfecta de zombies, pero entretiene. Muy buena producción y tiene un poco de todo. Acción, humor y gore. Y por cierto, en la zona de la caja fuerte y en el lobby del hotel matan a dos zombies que aún a día de hoy estoy pensando qué eran y cómo los meterán en el futuro si hay secuela. Habría que revisar esa escena. Luego dice, no he visto Spiral Show, pero sí vi a Chris Rock en Fargo, temporada 4, 2020, la cual me gustó mucho. Mafia italiana versus mafia afroamericana, y recomiendo las 4 temporadas de Fargo, y ojo que en todas las temporadas meten algo de género. Calls, me gustó mucho. Pensé que me costaría más verla por el tipo de formato, pero me vi los 7 primeros del tirón y dejé para el día siguiente los 2 últimos. Excelente guión y concluye de manera magistral, atando todo y dándole sentido. Vaya, nos alegramos de que maratón ahí, te haya gustado Goals. Y luego dice, Love, Death and Robots 2, solo por la factura técnica de algunos de ellos, merece la pena. Los que más me gustaron, por este orden, fueron El Gigante Ahogado, Nieve en el Desierto y Pop Squad. Ahí, bueno, queda. Ahí queda esa revisión 2 de la segunda temporada de, más cortita de Love, Death and Robots, o al revés, Death, Love and Robots, o como se diga. Como se diga. Y bueno, vamos con los estrenos de la semana. Sí, porque vienen unos cuantos interesantes, pero esta semana casualmente pues no hemos visto ninguno, a veces ocurre. No, nos hubiera gustado ver alguno, también todo se ha dicho. Yo he destacado 3, si ves que me he dejado alguno que tú también quieras destacar, me lo dices, ¿vale? Pues lo adicionas. Yo supongo que serán pues parecidos a los que has cogido tú, porque yo solo tengo 3 también. Por un lado tenemos al director Thomas Bezuca, que nos presenta un thriller llamado Uno de Nosotros, que no tiene nada que ver con el título original, que es Let Him Go, Déjalo Ir. Ahí. Es una película americana protagonizada por Diane Lane y Kevin Costner, y donde tenemos a un Kevin Costner jugando un papel de estos crepusculares, que le puede venir muy bien, ya que la película trata de que George Blackledge y su esposa Margaret han perdido a su hijo. Él es un sheriff jubilado y resulta que una vez han perdido a su hijo, tienen un nieto que al parecer ha caído en las garras de una mafia, una familia, y bueno, pues como ya no tienen nada que perder después de que haya fallecido su hijo, pues van a rescatar a su nieto. Sí, a saber también en qué follones estaría metido el hijo para fallecer, pero bueno, eso habrá que ver la película, supongo, bueno, para verlo. Supongo, sí, tampoco vamos a desvelar lo que pasa en la cinta. Aquí, no, porque no la hemos visto. Luego tenemos otra película del señor Craig Gillespie, que sí, señor. Este director, por cierto, fue el director de Yo, Tonya, Ay, Tonya, de la historia de Tonya Harding, la patinadora que Yo, Antonia, sí. Tuvo ese rifirrafe con la otra patinadora en su día con un tema de incluso, no quiero contar la historia por si alguien no la conoce. Enfrentamiento físico. Sí, pero con cosas detrás. Vale. Y bueno, pues la película que creo que además no la llegamos a comentar aquí. Yo es que no la he llegado a ver. Yo sí que la he visto. Nos la recomendaron mucho en su momento. Sí, sí, sí. Y me gustó bastante. Además está Margot Robbie, que está inmensa. Está también Sebastian Stan en el reparto y Nancy Kerrigan. Claro. Y bueno, Nancy Kerrigan era la otra patinadora, ¿no? Podría serlo, tranquilamente. Sí, era la otra patinadora. Sí, Tonya Harding y Nancy Kerrigan, era el personaje real. Entonces, bueno, pues la película muy recomendable. Y ahora nos trae una vuelta de tuerca de un personaje Disney, sí, pero señor. En este caso de una villana, una malvada Disney. Es que esto va a empezar a ser como una especie de moda en breve, porque no bueno, va a ser. Ya ha empezado con algún otro personaje previo, pero esto va a seguir, va a ir a más. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos a Cruella de Vil. Pero Cruella de Vil, cuando todavía no era Cruella, creo que se llamaba Estela, en su juventud, cómo se convirtió en una villana. Entonces tenemos como esta Cruella de Vil, o todavía Estela antes de Cruella. Tenemos ahora una muy conocida Emma Stone. Sí, señor. Tenemos en el papel de baronesa, que supongo que será la persona que tutelará a esta futura Cruella de Vil, a Emma Thompson. Otra Emma, este está lleno de Emmas. Sí. Y tenemos por ahí, por el reparto, pues otros actores y actrices. Tenemos por ahí, por ejemplo, a Mark Strong o a Joel Fry, entre otros. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso nos explica los años mozos de Cruella de Vil. Es una precuela, Cruella, ¿no? Sí. Saber cómo se convirtió en lo que luego vimos en 101 Dálmatas, ¿no? Y aquí, en vez de verlo en dibujos animados, pues en imagen real. En imagen real, vaya, vaya. Entonces, bueno, pues esta es otro de los estrenos que tenemos esta semana. Uh-huh. Y luego, otro estreno al que yo le tengo bastantes ganas, aunque ya veremos qué tal. yo también. Es Wrath of Men, sí. Despierta la furia, la han titulado aquí en sí. Castellano. Sería como la furia del hombre, ¿no? O algo así. Sí. Entonces, bueno, pues tenemos, es una coproducción entre el Reino Unido y los States, dirigida por el señor Guy Ritchie, viejo conocido, y protagonizada por el señor Jason Statham. En el reparto lo acompañan Holt McCallany, Josh Hartnett o Scott Eastwood, entre otros. Joder. Andy García sale por ahí también. Uh-huh. Bueno, siempre muy corales los repartos de Ritchie. Sí, ya lo sabemos que el señor Guy Ritchie, pues la coralidad es una de... De hecho, el señor Statham había estado presente en viejas películas corales del señor Ritchie. En las del principio, sobre sí, todo. Sí, señor, cuando no era el parte piernas y brazos tan conocido como ahora, ¿no? Exacto. Y bueno, pues la sinopsis... Bueno, poco que decir de. Sí, va de furgones. Sinopsis, sí. Una película de Guy Ritchie que va de furgones. Vamos a dejarlo así, porque tampoco. En las películas de Guy Ritchie también, cuanto menos se sepa, mejor. Sí, y hay enrollo entre medio. O sea, enrollo, sí. Lío. Como podéis imaginar, va a haber lumpen, va a haber situaciones en que alguien ha cogido sin pedir permiso algo de otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, sí, bueno, señor. Pues con estas premisas. Vamos a tener ajustes de cuenta a mansalva y se va a despertar la furia de alguien. Y furgones, que no falten. Furgones siempre son bienvenidos en las películas. De hecho, bueno, no lo quiero contar, pero no. El personaje que hace una anécdota de furgones. No, pero que precisamente él es uno de los guardias de seguridad de esta compañía que hace de una compañía de furgones. Transportes en furgones. Furgones blindados, todo correcto. Se ha dicho. Si ya decimos furgones blindados, ya podemos imaginar que lo que transportan es algo que tiene valor o importancia. Sí. O sí, o que alguien quiere le da valor. Sí. Algo codiciado, ¿no? Sí, señor. En fin, pues esto es un poco... Buenas mimbres. A mí es que me abre el apetito así sin saber mucho más. Yo iría a ver a H, porque además sabemos que el personaje de Jason Statham se llama H.H., quizás eso también puede ser un spoiler en un momento dado, porque un tío que no tiene un nombre, que se llama Letra, una letra muda, pues igual te hace disparar la imaginación. A mí me lo podría hacer tranquilamente, pero no lo voy a hacer porque así me mantengo virgen por si cae, en breve. Solo una letra es más raro, pero en Estados Unidos no son raros los nombres que son solo letras, ¿eh? Ya. O sea, yo me acuerdo del jugador de baloncesto A.C. Green... Y no le busques, era A.C. Green. AC. El batería de los Twisted Sister, A.J. Pero, porque era medio hispano, entonces uh-huh. Puede ser Pero el apellido. Pero. A.J. Pero. A.J. Pero. Sí, A.J. Pero. Y bueno, que hay muchos casos en Estados Unidos. No es raro encontrarte con gente que sus nombres son letras, sencillamente. Sí, sí, sí. Bueno. Y además les preguntas y dices, ¿pero qué son? ¿La inicial de algo? ¿Diminutivo de? No, es mi nombre. Claro, ¿es el nombre de tu abuelo materno y tu abuelo paterno? No, es... Otra cosa es de dónde salgas. Eso según la intencionalidad, ¿no?, que tuvieran. Bueno. Bueno, pues esto es un poco lo sí. que... No vamos a rascar más porque yo estoy empezando a mirar el cast de la nueva de Guy Ritchie. No, porque hay sorpresas. Estoy viendo por ahí cuanto cosas. Más tiras para abajo, más sorpresas. Pero yo supongo estoy que viendo cosas. Es mejor descubrirlas sí, a lo largo del metraje. Ahí está. De hecho, te has hecho auto-spoiler, supongo, con algún nombre. O... Sí, me he quedado bizco, pero bueno, no mucho, ¿eh? No mucho porque algunos, como tienen nombres difíciles, no los... Pero me han sonado un par que últimamente pues son conocidos por otros registros, digamos, populares, y bueno, no quiero ahondar más porque Guy Ritchie también tiene el radar puesto y sabe qué cast elegir para darle un poco de vidilla a la película, ¿no? Y bueno, pues a ver si tenemos un poco de fortuna y la podemos chequear en vivo y en directo esta película nueva de Ritchie. Sí, señor, pues yo... Creo que son los tres estrenos más destacables en cuanto a su talante sin audiencero. Yo tenía los mismos que tú, o sea que no va a haber réplica ni nada porque Vienen unos cuantos más, incluso algunos de animación infantil y cosas de estas, pero se sobrepasan ya nuestros límites. Pero no en la audiencia. Exacto, sí señor. Ahí te he visto. Pero sí que tenemos un poco de agenda de un festival que ya empieza ahora, aunque los platos fuertes vendrán próximamente, ¿no? Sí, porque ya, aunque parece que el calorcito todavía no es muy flagrante en este final de mes de mayo, sí que es verdad que a partir del próximo lunes y en el próximo programa, en el Sin Audiencia 952, este evento ya habrá echado a andar por dos días y quizás pues los acontecimientos dentro del festival van a ser más intensos en su fin de semana, en la parte del final de la semana que viene, ya dentro de junio, pero ya lo vamos adelantando para que la gente tome nota, sobre todo gente de la provincia de Barcelona y lugares cercanos, porque se celebra en este 2021 pues una nueva edición, la edición 9,5 del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, que recordemos es un evento que normalmente pues suele abrir muy pronto la temporada de festivales al principio de la primavera, a final de marzo, si en unas condiciones normales y sin pandemia, pero casualmente a los pobres gestores del Festival de Sabadell, pues el año pasado el comienzo del confinamiento y de la pandemia mundial les pilló a punto de empezar el festival. Entonces, como que la mayoría de cosas y eventos que había el año pasado, en 2020, pues no se pudieron celebrar. Y en este han decidido, pues muy inteligentemente, por cierto, retrasarlo un par de mesecitos, hacerlo a final de mayo, porque en este mismo 2021, si lo hubieran querido intentar en marzo, como es su costumbre, pues igual sí que se podría haber podido celebrar, pero no con la amplitud de condiciones con las que se va a celebrar estos próximos días, ahora ya que, pues eso, que muchos sitios se han desconfinado y se han deshidratado y se han desinfectado y todo el rollo este de la cuestión sanitaria, ¿no? Entonces, Sabadell, con doble L, que lo sepáis, filmfestival.com es el lugar en internet, la web donde se centraliza toda la info del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, que comenzará, repito, pues el próximo lunes, 31 de mayo, y que se extenderá hasta el domingo de la semana que viene, 6 de junio. Que sepáis que hay bastantes actividades dentro de la programación de esta edición 2021 del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, pero sobre todo para la gente que pues no reside en Sabadell o en lugares cercanos, los platos fuertes de programación van a estar situados sobre todo pues los días sábado 5 de junio y domingo 6 de junio, con una maratón cada día. Me refiero que yo me voy a centrar hoy brevemente en este par de días del festival, concretamente para el sábado en el auditorio de una fundación de una caja de ahorros que pertenece a aquella ciudad de Sabadell, pues que sepáis que a partir de las 4 de la tarde habrá primero, entrega de premios de los microrelatos del festival, proyección del ganador de los microcortos, que es otro concurso que hacen, y luego tres largometrajes, A Night of Horror, 2. Nightmare Radio, y esto Jordi nos atañe, muy cercanamente además. Luego también tendremos la proyección de Al morir la matiné, y seguiremos con el tercer título de esta maratón del sábado, Anything for Jackson. Para el domingo 6 de junio, que será el último día del festival, en el mismo lugar a las 4 de la tarde, en el auditorio de la fundación de esta caja de ahorros de la localidad, pues que sepáis que empezará dicha maratón con la proyección del corto ganador dentro del festival, que se irán proyectando los candidatos a lo largo de los anteriores días al fin de semana. Y luego la maratón en sí misma comenzará con las proyecciones de You Might Be the Killer, con Better Watch Out y con Bloody Hell. La verdad es que son pues los dos días de, vamos a decir, de mayor peso en la programación del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, pero que sepáis que también va a haber sesiones infantiles con proyecciones de Wallace y Gromit, va a haber proyección de Under the Skin, de Aquella casa al lado del cementerio, de Devil Death 2, Devil con D delante. Va a haber una proyección muy especial que va a ser la de Action Jackson. Eso te va a decir. Es que quería hablar en concreto de la proyección del jueves, sí, que será 3 de junio. Será dentro de una semana, 8 días. Sí, porque nos hemos hecho eco retuiteando al Festival de Cinema de Terror de Sabadell en nuestra cuenta de Twitter. Ajá. Porque el jueves 3 de junio a las 7:30 de la tarde en el Auditorio 3 de la Fundación Caixa Sabadell. Esa mismo. Con entrada gratuita, pero que se ha de reservar. Claro. Está el link, o sea, tú reservas la localidad, no pagas nada y ya puedes ir a verla. Tenemos, gracias a Cine Domingo, a Trashorama y a las Nits de Cinema Oriental de Vic, sí, señor, la proyección de este Action Jackson, del cual hablamos nosotros en el programa 712 de Sin Audiencia. Mira tú por dónde. Un lejano 16 de noviembre de 2016. Y que yo solo os puedo decir que es una fantasía de acción que no os la podéis perder, con números musicales de Bollywood entrecruzados en una acción trepidante y delirante. Es terrible. Unos efectos especiales muy, muy conseguidos. Sí, señor. Y que es una película absolutamente disfrutable, y más en un evento. O sea que, poneros las pilas, meteros en la web del Festival de Cinema de Terror de Sabadell. Sí, señor. Y si a partir de las 7:30 del jueves 3 de junio os podéis desplazar hasta Sabadell, haced el favor de reservar vuestras entradas gratuitas para ver esta película, porque no os vais a arrepentir. Exacto, y que sepáis que también pues habrá más proyecciones como Apóstata, como Cordes, Cuerdas en castellano, y proyecciones de los cortos a concurso en diferentes días, desde el próximo lunes hasta el domingo, que acabaremos con la última maratón que os he comentado. Y además, pues que los precios son muy, muy, muy, muy, muy ajustados. Además de que hay un montón de, vamos a decir, proyecciones que son gratuitas solo con previa inscripción, cuando hay que pagar, sobre todo en las maratones del viernes al domingo, pues son precios realmente muy ajustados. 5 y 10 pavos, que me refiero que para ver tres películas, pues yo creo que vamos bastante sobraos para poder recomendar y empujar a que el Sabadell Film Festival, como se diría en inglés, pues siga adelante con sus actividades y que pueda recuperar ya el año que viene pues sus fechas normales y su desarrollo normal. Así que un empujón y un ánimo a toda la gente, a todos los compis, a todas las compis que están ahí haciendo posible que comencemos a poder disfrutar de festivales de cine de género en este año no menos loco, 2021. Pues sí, señor. Dicho esto, ya no tengo más agenda. La semana que viene tendremos más agenda, no solo por Sabadell, sino por más sitios de otros lugares de la península, pero yo qué sé, por alguno teníamos que empezar y por fin pues podemos decir que damos por comenzada, al menos en Cataluña, la temporada de festivales, aunque en algunos otros territorios, como Euskal Herria, pues ya se han comido algún festival tocho de estos que va de fin de a fin de. Pero bueno, envidia cochina que tenemos por aquí. Pues sí, bueno, pues ahora ya nos plantearíamos pasar a ver lo que hemos visto. Sí. Y yo creo que, bueno, pues haciendo honor al rey que ha sonado al principio del programa. Es el rey, ¿no? Un rey republicano, pero un rey al fin y al cabo. Sí, señor. Y además un rey que, sobre todo en su época final, reinó en Las Vegas. Sí, como lugar de, digamos, de vamos a decir, de retiro o de, vamos a decir, de declive, aunque no tanto declive porque seguía petándolo mucho, a bueno, pesar de que se supone que estaba ya acabado, ¿no? Pero bueno. Digamos que se ganan verdaderas morteradas, o sea, ya. Grandes figuras de la música. La música en general. Se han ido a Las Vegas sin estar retirados ni mucho menos. A coger y a llevárselo crudo. Hacer temporadas ahí. Hacer temporadas allí es absolutamente rentable a todos los niveles. Entonces, rara es la estrella de la música que no ha pasado por Las Vegas una larga temporadita a llenar sus arcas. ¿Tú has llegado a ir a Las Vegas, Jordi? No, yo no. Yo tengo pendiente. Yo estuve en Estados Unidos cuando era muy pequeñito, uh-huh, porque mi hermano pequeño nació allí. Ya. Pero claro, es que no tenía un año y medio, dos años, no me acuerdo de nada. Es como, o sea, si yo no... realmente es como si no hubiera estado jamás en Estados Unidos y he estado en mis viajes absolutamente pendientes. Claro, y además, como no hay sitios para ir, es como decir, tengo que hacer 50 viajes diferentes porque hay 50 estados. O sea, no voy a ir solo a dos o tres. No, porque además hay muchas cosas que me llaman la atención en Estados Unidos, pero están absolutamente separadas por una distancia brutal. Brutal, que claro. No son las distancias que estamos acostumbrados aquí. Distancias de América. Claro, distancias en de América. Entonces, bueno, pues realmente es lo que dices tú, tienes que hacer varios viajes para ir cubriendo las muchas cosas, los muchos estados, las muchas ciudades. ¿Y qué quieres ver? Y aquí nos quejamos, como, ay, que tengo que ir a París o que tengo que ir a Londres. Pues joder, si te tuvieras que ir a San Francisco desde claro. Pensilvania, tú me dirías. Pero bueno, oye, pues vámonos a Las Vegas, ¿no? O sea, estuvimos hace poco en New Vegas, en otra serie de ficción, pero hoy vamos a estar en Las Vegas. Vegas, aunque realmente entiendo que quizás después de este episodio que vamos a comentar hoy, pues habría que refundar Las Vegas en New Vegas otra vez, porque después de lo que vamos a contar, pues Las Vegas se ha quedado para el arrastre, ¿no? Pero bueno, ha cambiado un poquillo. Es una de las cosas que tiene el Ejército de los Muertos, Army of the Dead, esa película que en principio pues era un proyecto de Warner Bros, luego se quedó parado en un lapso de tiempo y fue acogido por Netflix, y además después de estar confirmada por Netflix van los chulos de la gran N y dicen pues la vamos a estrenar antes en el cine porque pensamos que la ocasión lo merece. Y luego pues que la gente la vea pequeñica o mediana en los pantallotos de sus casas, pero bueno, que sí que ha sido, independientemente del resultado, pues un movimiento en cierta manera audaz por parte de la gran N, porque no estamos acostumbrados a este tipo de jugada doble, ¿no? Ojalá se produjera más a menudo, porque a mí realmente me agrada, y ya hemos dicho aquí en otras ocasiones, buenos pelotazos que ha habido en la gran N. Lo hizo con el irlandés, si no por me ejemplo, equivoco, sí, que también la tuvo una semana en cartel y luego la estrenó en plataforma. O sea, es algo que ellos sí que hacen habitualmente, ¿eh? Pero no con todos los no títulos. No con todos, evidentemente con títulos que ellos vean que comercialmente pueden funcionar y luego ya lo ponen en su plataforma. Yo es que tengo clavada en mi espalda la espina de Polar, y me hubiera gustado ver Polar en pantalla grande, tío, y ahí andamos. Y Tyler Reich y Extraction, ¿no? Extraction sí, hubiera también, sido una también hubiera sido también otra que tal. Muy disfrutable en pantalla grande. Sí, señor. Sí. Pero bueno, le ha tocado Army of the Dead y yo qué sé. Hay gente que hubiera preferido que le hubiera tocado alguna de estas otras que hemos comentado, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son hechos consumados. Nosotros no somos los directivos de la gran N. Y bueno, quizás algún día llegaremos a ello, Jordi, porque estamos haciendo muchos números para ello. En fin, bromas aparte, ¿qué tenemos en este ejercicio, vamos a decir, hiperbólico? Pero es que Zack Snyder es hiperbólico en sí mismo, entonces es como decir que una hipérbole es hiperbólica. Pues bueno, Zack Snyder es el cerebro más o menos destruido que hay detrás de Army of the Dead, y que nos presenta pues una película que a priori es una película de zombies, una película de acción, una película de, vamos a decir, efectos especiales espectacular, con un reparto coral, con una situación un tanto, vamos a decir, original dentro de una película de zombies, con un guión original. Original porque no es adaptado, quiero decir. No sí, quiero decir sí. Que sea original. Ahora me van a tirar piedras por todos lados porque he dicho que el guion de Army of the Dead es original. Pero intenta ser original. Es a lo que quería llegar, ¿no? Más allá de que lo consiga o no. Y joder, pues es que evidentemente, pues en el registro del cine de terror y del cine de zombies y el cine de estallidos de epidemias zombies o de epidemias de infectados, porque el otro día también discutía con cierto personaje allegado a nosotros, debatía más bien que si esto era una película de infectados o de zombies, y posiblemente sea más de infectados que de zombies. Pero bueno, a efectos prácticos estamos intentando un poco pues jugar con parámetros generales, y luego pues cada uno le puede dar su enfoque o su matiz de color según su criterio, ¿no? Vamos a decir que en Army of the Dead todo empieza a raíz de una mamada. A veces el sexo oral puede desencadenar o puede tener consecuencias imprevisibles. Bueno, y aquí pues... ¿Tú te acuerdas de una escena similar en una serie que a ti te gusta mucho y que se ha quedado sin concluir? Donde el protagonista se llama Shadow. Ya, es verdad. También se hacían ahí sexos orales en... Además era la mujer de Shadow. En las conducciones, sí señor. Ahí está. O sea que teniendo en cuenta que Neil Gaiman escribió el libro de American Gods ya hace tiempo, la inspiración del amigo podría venir de aquí tranquilamente. Podría haber venir perfectamente de los American Gods. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que es un facto es que todo empieza por un sexo oral, por una relación sexual, vamos a decir, en movimiento, y que acaba, pues, en un... Y esto es, a ver, si algo tiene Army of the Dead, y empezamos ya con los criterios subjetivos, es que cuenta muchas cosas, las cuenta muy rápido y en algunos momentos de forma muy ágil. En otros momentos no tanto quizás, pero en lo que es el principio, después de este sexo oral en movimiento, pues tenemos que un brote de infectados acontece en Las Vegas. Después de este brote se consigue contener a duras penas y aislar la zona, y una vez pues se ha aislado Las Vegas del resto del mundo mundial, del resto de los Estados Unidos, pues el presidente decide que hay que tirar un par de bombas nucleares allí dentro para acabar realmente con el peligro y acabar definitivamente pues con cualquier tipo de ramalazo que pueda tener de el brote de infectados o lo que pueda venir después. La cuestión es que, pues, evidentemente, Las Vegas, como todos y todas conocéis, al menos pues por la cultura popular y por las películas, se mueven muchos billetes, se mueve mucho dinero, y aunque haya sido el foco y el epicentro de una infección y su perímetro esté vallado y no haya manera de poder entrar sin saltarte a los militares, pues claro, en Las Vegas infectada sigue habiendo montones de pasta. Entonces, pues hay gente que sigue estando, aún en estas condiciones, interesada en entrar en el terreno en cuarentena para, pues, recuperar algunos milloncejos de esos que han quedado en formato, vamos a decir, billete verde, encerrados en alguno de los de las cuevas, de las covachas subterráneas que hay en algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Las Vegas. Y aquí es donde realmente empieza la película. Pues un magnate que quiere reunir a un grupo de experimentados militares o hombres y mujeres de acción, y que pues va a asignar esa tarea al personaje interpretado por Dave Bautista, y a partir de ahí, pues Bautista va a tener que formar su grupo de 12 del patíbulo para meterse en misión suicida dentro de un terreno contaminado lleno de zombies o infectados, y en el que pues deberán hacer frente, como ya os podéis imaginar, pues a situaciones que ni se las esperan ni saben por dónde les van a venir. Este es un poco el planteamiento, modo largo, modo hum se explaya, de Army of the Dead. No sé si tú quieres añadir algún punto más sobre el argumento, pero creo que así lo hemos contado un poco todo. Pero no hay que explicar más. Que sepáis que esto que os acabo de contar, aunque parezca muy largo, es el segmento introductorio de la película. Me refiero que en la escena de, vamos a decir, del prólogo y en la escena de los créditos iniciales se cuenta todo esto que os acabo de contar, y luego ya empieza la película, que es, pues eso, ese tipo de recursos que utiliza Mr. Snyder, pues para aprovechar esos timings dentro de la peli, para no para pasar imágenes bonitas, sino pues para contar algo de la trama y correr para adelante en la trama. Y bueno, pues aquí lo vuelve a hacer una vez más, como ha hecho en otras películas suyas, y bueno, eso es lo que nos aporta a nivel argumental, al menos el comienzo de esta Army of the Dead. Bueno, pues ¿qué pasa con Army of the Dead? Yo para mí, a lo mejor ha recibido muchas críticas. Vamos a empezar. Sí, ha recibido muchas críticas. Yo creo por muchos sitios diferentes, por muchos además. Sitios, le han dado muchos palos. Entonces, sí. A ver, evidentemente es una película de espíritu lúdico. O sea, de ir con mucho espíritu lúdico a ver la película. Y el problema que tiene para mí es que el señor Zack Snyder hizo en 2004, además creo que fue su debut como director, El amanecer de los muertos. Sí, no sé si... Ahora sí te digo la verdad, no sé si me baila esa ahí 300, pero bueno, yo qué sé. Yo creo que 300 es posterior. Es pero bueno, posterior, bueno. En cualquier caso, ¿qué una pasaba de las primeras, con, sí. ¿Qué pasaba con El amanecer de los muertos? Yo creo que El amanecer de los muertos se ha convertido por derecho propio en una de las mejores películas de zombies, seguro que del siglo XXI, pero incluso metiendo el siglo XX, pues de las más destacadas, contando también el siglo Hombre, XX. Hombre, es muy pepino. O sea, por derecho propio. Es bastante incontestable. Correcto. ¿Qué pasa? En este ejército de los muertos, el señor Zack Snyder parece que haya querido entrar en competición con el señor Christopher Nolan a ver cuál de los dos consigue tener más haters. Y la verdad es que están dirimiendo una batalla digna de 300. Está duro el asunto. Está muy duro el asunto. Sí, sí, sí, y entonces sí. Él se ha hecho un Juan Palomo a lo bestia. Ha escrito la historia, que luego ha co-guionizado con Shai Hatten y Joby Harold, la ha dirigido, se ha encargado de la fotografía, lo cual tampoco es habitual en una gran producción que un director lo lleve a cabo, y le han pasado cosillas. Le han pasado cosillas. ¿Para mí qué es lo que le ha pasado? Pues lo que le ha pasado es que estos 17 años de trayecto entre El amanecer de los muertos y este ejército de los muertos... no ha tenido detrás una historia ya hecha muy sólida como la que ya hizo George Romero con Dawn of the Dead, con su zombie titulado aquí, sí. Donde el señor Romero, aparte de dirigirla, fue el que escribió el guión. No ha tenido un señor como James Gunn escribiéndole el guión, sí. Que yo creo que también eso es muy importante. Muy importante. Porque yo, El amanecer de los muertos, es una película que... Ya lo dije en su día en el programa que lo analizamos, pero vete a saber, un programa es el programa 300, 200, 250 sin audiencia. Los primeros 15 minutos de la película, tú pasas terror, tú pasas angustia, tú te quedas absolutamente sobrecogido con una sensación es increíble. De caos absolutamente vívida que te invade y te deja pegado al asiento. Y luego la película va transcurriendo... Bueno, no es un secreto decir que transcurre principalmente en un centro comercial, con unas situaciones de desasosiego, de identificarte con los protagonistas y padecer con ellos, que esto que lo quiero remarcar porque creo que es muy importante en comparación a este ejército de los muertos. Y bueno, pues El amanecer de los muertos era un producto redondo, bien parido, bien guionizado, bien dirigido. O sea, no me parece un tuercebotas el señor Zack Snyder. Lo que pasa que, bueno, pues tiene ínfulas y a veces pues le dan ataques de no sé si de ego, de protagonismo o de directorcillo, de guionisticilla, vete a saber. Bueno, total, El amanecer de los muertos con sus 100 minutos de duración, hora y 40... Duración genial para una película de divertirse, de pasarlo mal, de terror, de zombies. Era una grandísima película. Entonces, claro, el señor Zack Snyder lleva unas alforjas. Al menos para los aficionados al género, sí, sí, sí. Tiene un bagaje. Las llevó desde el principio porque, claro. Efectivamente, El amanecer de los muertos... Es la primera, ¿verdad? Es de 2004 y 300 es de 2006. Me sonaba. Bueno, pues en cualquier caso, aunque la distancia en años es mucho menor, le hago el paralelismo un poquito con Train to Busan y Península. Debo decir que para mí es superior este Ejército de los Muertos a Península. Incluso, con Península la decepción fue todavía mayor. Incluso también puedes abordar el paralelismo entre las dos secuelas, entre Península y Army of the Dead, sobre todo por la temática económica, ¿no? De recuperación de bolsas de dinero, que casualmente son los dos leitmotivs en las dos películas. Sí, sí, señor. Tan cercanas en el tiempo. Así es. Entiendo que ambas dos andaban en marcha cuando empezó a saberse de ellas. Me refiero que no sé si se ha podido percibir un intento de copia del argumento o no, pero bueno, entiendo que como se han generado casi en paralelo, no hay sospecha. También con el tema de la pandemia tampoco sé cuál empezó a producirse antes, cuál... No tengo ni idea. Pero bueno, el problema que tiene también el ejército de los muertos... sencillamente, bueno, es que tiene muchos problemas. Entonces, sí, quizás hay gente que le ve demasiados problemas. Sí. Yo personalmente le veo menos problemas que la mayoría de la gente, pero quizás es porque la fui a ver al cine. No lo sé, ¿eh? O sea, estoy reflexionando en voz alta. A ver, la parte disfrutable de diseño de producción, de escenas de acción, etcétera, etcétera, es muy disfrutable. Entonces, sí. En cine, el cine lo magnifica todo, evidentemente, pues va a ser todavía más disfrutable. Yo la vi ya cuando la estrenó Netflix, la vi en mi tele. En tu tele, que tampoco es pequeña. Bueno, no, es una 43 pulgadas tampoco. Bueno, como, no es como este monitor de ordenador, ¿no? En fin, entonces, como espectáculo está bien, pero ya no yendo con encefalograma plano, o sea, a disfrutar y a olvidarte de todo. Es que aún así tiene demasiadas rémoras. Entonces, yo voy a intentar explicar todo lo que me va a la balanza negativa. Entonces, vale. A partir de ahí, la gente que valore si le compensa o no le compensa. Yo voy a decir que no vi 2 horas y media tiradas a la basura. Porque ni mucho yo me lo pasé suficientemente bien como para entretenerme. Uh-huh. Pero sí que quiero decir que es una película que empieza con una escena pretendidamente seria, ¿vale? Aunque tenga un momento erótico festivo como inicio. Sí, pero es una casualidad. Correcto. A partir de aquí entramos ya con la introducción, con los créditos iniciales, donde rápidamente parece que estemos en una película de zombies con tintes de comedia negra y de humor. Con tintes de Las Vegas, un poco, ¿no? Sí, con tintes festivales, pero con incluso imágenes algo surrealistas de que van presentando a los protagonistas de la acción en una especie de fotocall en medio de una crisis zombie horrorosa. Se van parando en un fotocall a presentarse, porque, a posar con el arma y... Porque son los títulos de crédito. Sí, sí, por lo que quieras. Es muy videoclipero. Y encima, en los títulos de crédito acaban con una escena digna de los Monty Python, del Monty Python Flying Circus, cuando se cierra el perímetro con el último contenedor. Uh-huh. En plan Tetris, perfecto. Ya con esto estás diciendo, bueno, pues me vas a dar aquí un ejercicio de disfrute gamberro, con casi rompiendo la cuarta pared, aunque realmente no la rompas, pero con una dinámica muy gamberra. Vamos a olvidarnos de cualquier atisbo de intentar poner las cosas en orden y buscarle... No, aquí todo va a ser disfrute. Un poco Zombieland. Sí, ¿te piensas un poco Zombieland. ¿Te piensas que aquí va a ser Zombieland? Sí, porque además los títulos de crédito son mucho del espíritu de Zombieland. Sí, ¿vale? Me temo. Y entonces, con más extras, si cabe. De hecho, recuerdan mucho a los de Zombieland 2. También. El mata y remata, que además empieza con Metallica a tope, pues aquí, pues con un Viva Las Vegas, ¿no? Sí. Y realmente, pues ese espíritu Zombieland. Gamberro, vamos a divertirnos. Hemos venido aquí a jugar, ¿no? Bien. Esto no sería un problema si no te encontraras que al señor Snyder le da por meter una vena dramática que desgraciadamente es la que alarga la película en varios tramos, no todo seguido, pero en varios tramos te empieza a meter elementos dramáticos con un elenco de actores que están bien dotados para la acción, pero mal dotados para el drama. Sí, luego hablaremos del cast más detenidamente, ¿vale? Pero sí, es como un cast de secundarios metidos a principales. Es un cast de Expendables, es un cast de mujeres y hombres de acción y resolutivos. Pero a mí eso me gusta. Vale, pero entonces no les metas 40 o 45 minutos de escenas dramáticas. Porque lastra la película. A mi juicio, esto es mi juicio. Lastra la película. Pero es que encima tenemos decisiones de guión más que dudosas. Por ejemplo... ¿Con spoilers o sin spoilers? No, sin spoilers. Todos los componentes de este comando son absolutamente cliché. Y se van a comportar como el espectador o la espectadora espera que se comporten. Pero hasta las últimas consecuencias. O sea, pasa todo de una manera tan predecible que yo entiendo que haya gente que se ha podido aburrir. Comportamiento humano predecible. Comportamiento guionístico predecible, vale. Porque aquí los humanos son actrices y actores que hacen lo que les dice el guión, ¿eh? Sí. No nos olvidemos. Eso se ve agravado por inconsistencias como el factor de conversión de los zombies en tiempo. ¿Cuánto tarda un zombie en convertirse cuando lo muerden? Hostia. Desde el principio de la película al final de la película. Estamos hablando de una goma que va de segundos a horas. Aquí podemos vender que cada persona tiene una fisiología diferente y le puede afectar de manera diferente. Lo podría comprar si lo que en el 95% de los casos son segundos, luego de pronto, en dos casos, pasa de minutos y luego de minutos a horas. Casualmente. Y además. Que tienen que ver con los protagonistas. Claro, parte además, del cast protagonista. En función del interés de contar la historia al señor Zack Snyder, como le sale de los huevos. Entonces, ahí es donde yo ya no compro. Luego, también producida por la Warner, tuvimos en su día la adaptación de Soy Leyenda de Richard Matheson. Sí. Que, si no me equivoco, la dirigía el señor Francis Lawrence y protagonizaba Will Smith. Esa mismo. Bueno, pues en la adaptación del libro de Richard Matheson le dieron una vuelta de tuerca a los protagonistas, a los monstruos protagonistas del libro, sí, convirtiéndolos en otra cosa en la película del señor Francis Lawrence. Aquí hacen el viaje inverso. Pero es un viaje inédito, quizás. No lo sé. Yo creo que ya se ha explotado esto, ¿eh? Ahora pero tenía poco, que recordar. Entonces. Pero poco, sí. Vamos a definir que hay diversas tipologías de zombie. Sí. Pues aquí se ve que no todos los zombies son iguales. Esto es importante en el guión. Pero vamos a decir que la raza predominante de zombies de esta película, o de infectados, ahora no vamos a ponernos trabas por utilizar una palabra u otra, la raza predominante, sin que entronca con los monstruos del libro del señor Matheson y no de la película del señor Lawrence. Hasta el punto de un detalle del líder que ya me parece absolutamente... Bueno, vamos a callarnos. ¿Pero esto te parece bien o te parece mal? A ver, es un punto de originalidad. Eso es un punto de originalidad. Eso no le pongo ningún problema, pero que no os digan que son zombies, porque va más allá de eso. Sí, vamos a decir que a mí una de las cosas fuertes que destacaría en el plano positivo, que luego ya hablaré de alguna más, de Army of the Dead, es que el guión juega a cambiar la genealogía de la película clásica de zombies o infectados. Uh-huh. O sea, no penséis que va a ser un estándar, que va a seguir los criterios más definidos que hay en el terror, sino que va a innovar en cierta manera. No sé si es su espíritu, pero se produce una cierta innovación conceptual y guionística. Y esto es lo que está intentando contar Jordi sin hacer spoilers. Sí, correcto. Entonces, pero esto es bien, para mi punto de vista. No, a mí eso no me molesta, ¿vale? Pero bueno, que la gente lo tenga claro. Porque esto también se ha criticado, eso de que hay este que no sé qué, que sale con esa cosa no, puesta. Porque ¿sabes? Eso lo meto dentro del espíritu gamberro de claro. la película, dentro del espíritu de divertimento, de acción. O de jugar con el género. ¿Qué pasa? ¿No? Género, tenemos que ser estrictos. O sea, es lo que también he dicho, es la apuesta vamos a jugar. Uh-huh. Pero claro, entonces no me metas los 45 minutos de drama. Hablaremos. Que además no tienes... los mimbres de actrices y actores para llevar a buen fin ese drama, ni tienes un buen guión para llevar a buen fin ese drama. Además, me estás telegrafiando desde el momento en que el señor, que me cuesta llamarlo Bautista, para mí es Batista, ¿no? Porque, Batista, pues Batista. Desde que el señor Batista pues cuenta su historia personal, ves quién es la persona que está de voluntaria en el campamento de cuarentena en las afueras de Las Vegas. Y entonces es que blanco y en botella, y dices, hostia, es que este elemento dramático va a acabar así. Y es que tienes luego esa resolución. Y luego te pasa también con... Porque además aquí intentan mezclar el género de zombies con el género de robos. De robos a casinos o a bancos. Sí, o sea, robo audaz, ¿no? Robo imposible. En este caso, pues en vez de tener un montón de guardajurados o policía que está vigilando el banco o el casino, pues lo que tienes es un ejército de muertos, que es lo que está vigilando el casino, ¿no? Pero bueno, necesitas un experto en cajas fuertes, un experto para preparar la huida, etcétera, etcétera. Y entonces, todos esos elementos gente salen, de acción, ¿no? Sí. Gente de acción, etcétera, etcétera. Gatillo fácil, etc. Sí. Pero también, durante el recorrido, en los meandros de ese río, pues tenemos un montón de situaciones absurdas, porque te explican las categorías de los zombies y, digamos, en los zombies de base tienes una categoría que, según si sabe ocultarse o no, se comporta de una manera u otra. Sí. Tienes, en teoría, una guía que se gana la vida entrando y saliendo de Las Vegas para hacer negocio. Sí, que hace de coyote, digamos, la llaman, ¿no? Coyote. Y claro, hace una de las cagadas tácticas más estúpidas que he visto yo en una película teniendo en cuenta el comportamiento de los zombies según dónde están. ¿Por qué? Porque, bueno, pues como estamos en el desierto de Nevada, en Las Vegas, sí, con un sol de justicia, los zombies cuando están expuestos al sol durante mucho rato les pasa una cosa, pues claro, un fenómeno fisiológico. Como a la mayoría de cosas que hay al sol en el mundo. Correcto, entonces, pues bueno, pues si puedes ir por un lado, ¿por qué te metes en el otro? Bueno, pues que si no, no habría las escenas que... Claro, porque además eso permite que esos personajes que claramente telegrafían sus actitudes puedan llevar a cabo esos planes escabrosos que han telegrafiado de esa manera tan clara y meridiana. Bueno, a mí que un personaje sea pretendidamente experto en algo, pero que como meter y sacar gente furtivamente dentro del perímetro de cuarentena... No, pero es que va más allá, no solamente es experta en eso, sino que es que... Pero no tiene por qué saberlo todo también. Bueno, pero es que tiene hasta un pacto. Es que tiene hasta un pacto con el enemigo. Ya, Jordi. No. O sea, hay agujeros de guión que por mucho que yo me ponga la mente en blanco y me quiera poner a disfrutar... Te lo impiden. Claro, o sea, yo puedo abrir la boca y tener unas tragaderas de que me va entrando lo que me van dando, ¿vale? Pero llega un momento de que si me vas metiendo tablones, aunque sean muy largos, y yo abro la garganta y para adentro, ¿vale? No hacer símiles con otras cosas, son tablones, no os flipéis. Es madera. En cuanto me viene un tablón que en vez de venirme en horizontal me viene en vertical, me pega en la cara como un planchazo. Yeah. Y eso es lo que me pasa con los tiempos de conversión, eso es lo que me pasa con la táctica de la guía, eso es lo que me pasa con muchas cosas. Y entonces, bueno, pues hace que yo no haya disfrutado plenamente de la película porque veo mucho contrapeso. Que tendrían que haber ligerado contrapeso en metraje, en trama, en situaciones que no ayudan a una función de divertirse, de jugar y de disfrutar, y que yo creo que lastran la película. Pero bueno, es una opinión subjetiva, no puedo tener otra. Entonces, yo quiero ahora que expongas tú la tuya. A ver, yo... Y una última cosa. Sí, pero todas las que quieras. Yo estoy de acuerdo que las canciones que escogen están... muy bien escogidas dentro de la obviedad más absoluta, más peregrina, mainstream, mayoritaria y sin cribaje alguno que puedas tener. Dicho esto. Sí, pero es que es la misma obviedad de la propia existencia de la ciudad de Las Vegas. La ciudad de Las Vegas es un sitio que está construido a partir de trozos de otros sitios. Tiene su Torre Eiffel, su Estatua de la Libertad, su pirámide de Giza, yo qué sé, pues claro, ¿qué más obvio que una ciudad obvia con música obvia, ¿no? Pues en eso me parece es que obvia. Es obvio. Y todo. Personajes obvios, es todo muy obvio, la verdad. Aquí bueno, disfrutaría el del hoyo, ¿no? El del hoyo fliparía aquí. Se pegaría toda la película diciendo la palabra mágica. Bueno, yo entiendo esa, en parte, esa parte de, digamos, de resquemor por el tema del guión, porque sabemos que Zack Snyder, cuando ha triunfado con guiones adaptados o con ideas ajenas, y con los guiones propios como Sucker Punch o como esta Army of the Dead, pues evidentemente no está triunfando, porque esto es una demostración, pero eso no quita que Army of the Dead sea un ejercicio disfrutable. O sea, y voy a ir hablando un poco, pues, sobre. Primero sobre los puntos que tú has hablado y después, pues, sobre alguno más. La cuestión de que haya elementos excesivamente dramáticos en Army of the Dead, pues es que mayoritariamente en todas las películas de Zack Snyder hay siempre un contenido dramático muy fuerte, aunque lo queramos ver o no lo queramos ver o valorar. Me refiero que Amanecer de los Muertos es tremendamente dramática. Pero le pega y lo ha hecho en 100 minutos. Aquí no le pega. Sucker Punch es también tremendamente dramática. O sea, evidentemente que esa película no es más cuadrada que redonda, pero el dramatismo y el castigo al que somete a los personajes en Sucker Punch es bastante elevado. Que lo haga aquí también, pues no sé, yo no lo veo fuera de, digamos, del criterio que él suele utilizar para todas sus películas. Me refiero que igual en otras situaciones podría ser considerarse gratuito, pero yo no veo nada mal que en una película de infectados en la que una ciudad ha caído y se ha conseguido, digamos, aislar, haya un campamento afuera de refugiados como consecuencia de que esa ciudad se ha cerrado. Me parece que es como una obviedad técnica o logística en una situación así. ¿Vale? Entonces, sí, pero es que piensa que la mayoría de cuestiones dramáticas que hay en la película vienen por el campamento de refugiados o la gente que vivía ahí. Vale, pero ahora quizá no es del todo cierto, porque incluso dentro de los infectados hay drama también. Claro, pero eso te parecerá mal en el género. Me parece que igual lo voy a cambiar. No voy a decir que el drama no le pega, voy a decir que le pegaría un drama mejor llevado, más cortito y con mejores decisiones. Primero, bueno, porque no tienes gente que interprete bien ese drama. Segundo, porque lo alargas innecesariamente en todas las decisiones. Tercero, porque además, es que esto no lo puedo decir porque es un super spoiler, sí, pero lo que no puede hacer la hija es tomar una decisión por encima de la otra persona, y cuando ha acabado todo, que la otra persona ni salga, ni le interese, ni le importe cuando ha habido una cosa que uh-huh. y se vaya por la otra persona. O sea, que no. O sea, está muy mal llevado el drama. Está innecesariamente alargado, muy mal llevado, muy mal actuado, y es un lastre. Entonces, yo no digo que no sea necesario que haya drama, pero el tono de la película no es para que haya ese drama. Si me das un tono de película X, me puedes meter un drama mucho más conciso, que no necesite de intentar explicar las cosas tres veces en tres momentos diferentes de la película, que no me telegrafíe cómo va a acabar la película, porque encima el drama me está contando cómo va a acabar la película. Es que me lo está diciendo. O sea, en el minuto 25 me está diciendo el final de la película. No el final final, pero sí el final de Batista. ¿Vale? Entonces, no me hagas spoilers ya en el minuto 25, no me hace falta. Yo solo pido que si quieres meter elementos dramáticos, que me parece bien, los metas con una fluidez que no interrumpa el ritmo de la película. A mi manera de ver, ya te estoy diciendo. A ti cuando la viste no te pareció que el drama entorpeciera la película, pues oye, pues a ver, yo sobre hojuelas. Lo voy a confesar así públicamente. Ni te diste cuenta. Y me vais a tirar piedras, no, me vais no, a llamar no, cada no sé uno qué. Tiene la percepción que tiene en el momento da, que me que da más la o menos igual a estas alturas de la película, nunca mejor dicho. Pero yo he visto esta película de 2 horas y media como si hubiera sido una de 1 hora y media. Quizás ha sido porque la he visto en el cine, en vez de en mi casa encerrado. Pues no lo sé. Yo creo que hay una parte importante de peso ahí. Pero, chico, yo en ningún momento he sentido que esa, digamos, esa parte de la cuestión dramática lastrara el resto de la acción. Más que nada porque va intrínsecamente relacionada y una es consecuencia de la otra. Me refiero que si eliminamos del guión determinados, vamos a decir, nudos de drama. Yo no digo que elimines, te he dicho. Todo queda más desarmado. Te he dicho que acortes. Ya. No he dicho que elimines, he dicho que acortes. En cualquier caso, yo no he sentido. Porque no tienes ni gente que sepa hacerlos, ni tienes por qué gratuitamente alargar la duración por extender algo que no hace falta extender. Bueno, pero ya te digo que el juicio es individual. En cualquier caso, a mí no me sobra especialmente ninguna parte de la película. Me refiero que ese nivel, pues, igual que tiene momentos muy cabrones, tiene momentos muy de torcer el culo, sobre todo con el tema de los infectados, cuando conocemos qué es lo que ha pasado con ellos realmente y qué es lo que hay detrás de ese muro de containers que rodea la antigua Las Vegas. A mí todo eso me parece, pues, que es pura celebración del género. Me refiero que si eso supone un problema, pues si quizás deberíais empezar a ver pelis de la Coixet, no lo sé. Que es una interpretación mía, ¿eh? Y yo qué sé, yo no veo tan grave que los actores no sean primeras espadas de la interpretación, más que nada porque es una película muy coral. Y joder, pues vale, el Bautista igual sale un poco más y la hija salen un poco más, pero el resto de minutos de interpretación está bastante repartido. Y a mí, pues, este supuesto lastre del drama, pues ya te digo que yo no lo veo tan grave porque me compensa con lo otro. Entonces, quizás en la balanza a mí me vale. Esa es la cuestión, quizás, ¿sabes? O sea, evidentemente no están haciendo un Shakespeare, no van a ganar el Oscar por estas interpretaciones, pero es que estamos delante de un jodido reparto de secundarios de lujo haciendo de principales. Entonces, pues no va a ser lo que el viento se llevó, evidentemente. Va a ser el ejército de los muertos, que para eso han venido, ¿no? Y yo qué sé, a mí me ha parecido una película muy espectacular. Me ha parecido que es súper importante, y aquí quizás está la diferencia, verla en pantalla grande. Evidentemente, no todo el mundo, la mayoría de la gente no tiene un cine en su ciudad en el que se ha programado esta película. Y es una verdadera lástima, porque estamos hartos de ver películas mucho más inferiores, por mucho que os metáis con Army of the Dead, inferiores a esta peli, que se estrenan en cines y que además te dan la tabarra en la tele, en las marquesinas y en un montón de sitios de publicidad, intentando que vayas a verla cuando realmente no merecen ni la pena. Aquí estamos delante de una película que tiene todo lo que puedes pedir a una película para desfasar un rato, ¿vale? Que habrá quien dirá, oye, pues yo con el drama no desfaso. Pero si ese drama está imbricado dentro de una historia de acción en Las Vegas con un brote de zombies o infectados, para mi gusto, con una narración bastante ágil, en la película te cuentan un montón de cosas, ¿vale? Que dura 2 horas y media, pero yo creo que a nivel de cantidad de información y de argumentación están bien utilizados. Y aparte, tenemos luego la parte que igual es lo más obvio y lo que menos se debe defender, que es la cuestión de los efectos especiales, que son sublimes, quitando algún punto de CGI, sobre todo en la primera parte de la película, que canta un poquito, y con esto creo que con Cola Blanca estoy de acuerdo. Tenemos buenísimos maquillajes, tenemos las escenas de acción que estabas esperando, no, las siguientes, porque no sé, ya sé que evidentemente es el plato fuerte de Zack Snyder, pero joder, pues aquí el tío cumple como el que más y como en cualquiera de sus mejores películas. Y luego yo lo que más valoro de Army of the Dead es esas sorpresas del guión, esas lecturas originales que hace en torno al concepto del infectado o del zombie, y luego, sinceramente, el final a mí me encanta. Y no hablo del final de... Digamos que hay 2 finales. Además, los 2 en vehículos aéreos. Pues el primer final me parece cojonudo, y disculpad la expresión genital, pero es que el segundo final no me parece menos cojonudo, porque además... Claro, gracias a... haberte saltado una premisa del guión que quizás no se ha llevado con rigor. Gracias a hacer lo que te sale la chorra. Bueno, déjalo ahí, vale. no hace falta saltar. Vale, pero, hacer lo que te sale la pero chorra. Estarás de acuerdo conmigo, Jordi, en que ese final es un final de los que merece la pena que haya... aunque no vaya a ocurrir, porque no va a ocurrir, pero merece que tenga continuidad esa escena final y que no se quede ahí. Hombre, está buscadísimo ese final, quiero decir que está claro que... Y además los condicionantes, no vamos a hacer spoilers sobre eso, no. Porque es una sería un crimen, nunca mejor dicho, pero joder, o sea, si eso que se intuye se acaba materializando, o sea, es la bomba. Nunca mejor dicho. Bueno, yo qué sé. Yo ya podéis un poco pues adivinar que a mí sí que me ha valido la pena ir al cine, pagar mi dinero, ver esto en la pantalla de Fenómena. Por cierto, a quienes animo a que sigan haciendo este tipo de ejercicios, sobre todo cuando merece la pena a nivel audiovisual, porque es el lugar donde hay que ver este tipo de material. Y es verdad también pues que no todo el mundo pues tiene esa oportunidad, pero quienes la tienen a mano la deben aprovechar realmente. Y a mí, pues ahí, pues yo creo que en ese aspecto, incluso al menos en la sesión que fui a ver yo la película, pues tampoco es que hubiera una gran afluencia. Y fui hace una semana, el jueves de la semana pasada, a eso de las 9 de la noche, me refiero que es como la hora de ir al cine, ¿no? Pues habría un tercio de sala, más allá de los espacios que se deben respetar de separación por la seguridad y esas cosas, ¿no? Me refiero que tampoco es que hubiera una gran afluencia de público, al menos en la sesión que fui yo, para ver el ejército de los muertos. Yo, en cuanto a tema actoral, pues, joder, al menos, o sea, todo el mundo se queda... Igual, parado en el Batista, pero es que el Batista es lo de menos prácticamente en este, en esta peli de acción, porque tenemos realmente, o sea, culos duros, y hablo de cualquier género, que están acostumbrados a lo peor en una película. Y estamos, pues, hablando de que en el reparto, pues, tenemos, aparte de a Mr. Bautista, a Ella Purnell, que es la que hace de hija del personaje de Batista, pero también tenemos a Omari Hardwick, que este creo que es el que me comentabas antes, que si podía tener algún, algún tipo de pasado con el espectáculo musical o no. He leído y efectivamente es rapero. Es rapero. Es poeta, productor y rapero, además es podcaster y... Uh-huh. En uno de sus podcasts, que se llama Poetry o Poetics o algo así, ajá, se hizo famoso porque entrevistaba raperos y hip hoperos, sí, pero previamente a la entrevista les hacía escribir una poesía y recitarla en directo para un poco desvincular el machismo y la poca vulnerabilidad de los raperos y los MCs, uh-huh, que son tan duros y tan machitos y tal dentro del mundo de para que demostraran que también tenían sensibilidad, que también podían leer, recitar poesía o componer poesía, ¿no? Uh-huh. Y luego, además, creo que desde 2019 tiene otro podcast de hip hop, o sea que tiene su propio distrito Apache. Es un, vamos a decir que es un divulgador. Sí, no, pero se ve que ha rapeado, ¿eh? Rapeado con, uh-huh, con gente de no te sabría decir, ¿eh? Sí. Pero tiene varios vídeos en YouTube rapeando y tal. Vale, pues es un tipo de Georgia y, bueno, pues que Omari Hardwick, además, es un tipo, pues, que le viene al pelo a esta película, porque es un tipo, es un negrata corpulento ahí, cachotas y tal. Y además, pues, vamos a decir que también tiene, hace de contrapunto con otro de los personajes que son, bueno, la mayoría, como tú muy bien has dicho, Jordi, son personajes muy de cliché dentro del grupo de Spendables, que sé que va a ir a esta misión suicida a recuperar los fajos de billetes, pero Omari Hardwick realmente se las ve con un tipo alemán muchas veces. Me refiero que forma parte de, vamos a decir, de uno de los... de una de las relaciones, vamos a decir, en cierta manera cómicas, entre dos de los componentes del grupo de prescindibles que se hacen cargo de la misión, y él es un lado y el otro lado está digamos, formado por el actor, director y más cosas alemán, Matthias Schweighofer. No sé si lo he dicho bien o me he acercado muy poco, pero bueno, Matthias Schweighofer. No sé si se pronuncia Schweighofer. Schweighofer, o como carajo se diga, bueno, tú siempre fuiste mejor en idiomas, Jordi. Esa dupla, para mí, dentro del elenco de personajes, son quizá los dos personajes dentro del cliché más conseguidos. Sí, porque aparte. Que mejor te acaban cayendo y que su relación personal crece de alguna manera hasta hacerse dupla. Realmente sí, no empiezan como dupla. Pero luego las circunstancias empiezan, los acaban odiándose, llevando a una proximidad y a un reconocimiento mutuo. Y bueno, pues es curioso, ¿no? Sí, digamos que este... Porque además el alemán, digamos que es el experto que tiene que abrir la caja fuerte. Eso iba a decir casino, yo, bueno. Y entonces es un tipo peculiar, solitario, le cuesta mucho relacionarse con los demás... Y entonces siempre suelta chistes a destiempo, cosas que no conviene decir en el momento que no conviene decirlas. Sí. Y entonces al principio es bastante cargante. Pero es un poco el empollón del grupo. Al correcto. Final. Entonces todo eso se va sobrellevando y al final la relación que tienen ellos dos es una relación pues prácticamente de amistad que se va forjando en este breve viaje, ¿no? Intenso viaje. Y es de lo poco salvable. Bueno. De los personajes. Algo salvamos. Venga, vamos a salvar algo. Bueno, también a mí me congratula. Supongo que muchos pensarán, ya estamos con las cuotas, que si los negratas, los latinos, no sé qué. Pero hay también un peso de latinismo bastante fuerte en el reparto y también de latinismo femenino. La imitadora del Sargento Vázquez. Entre otras, porque hay más de esto. O sea, si querías clichés, ahí tienes uno de los clichés más... Bueno, yo quería simplemente citar pues a Ana de la Reguera, por ejemplo, que es una antigua amiga, no sé si muy íntima o poco íntima, en la película parece que a veces ha querido haber un poco más de intimidad de lo que hubo realmente con el personaje de Bautista, hablado del personaje de la mercenaria Ana de la Reguera, pero luego también hay otra artista que está en el reparto de Army of the Dead y que no sale en los papeles principales ni la nombran en la mayoría de sitios donde te nombran a la gente que aparece, que es la señora Samantha Wynn. Es, para que la distingáis en la película, la latina del pañuelo rojo en la cabeza. La Sargento Vázquez. Vale, esa mismo. Pues que sepáis que, independientemente de que el guión esté amañado para que esta señora se luzca en una escena en concreto en la película, hay que decir... Que le dan gracias a que la guía es una incompetente. Vale, pero el resultado es totalmente satisfactorio. Samantha protagoniza una de las escenas más épicas de toda la puta película. Es una escena que yo, o sea, te lo juro que si hubiera tenido sombrero en el cine, lo hubiera tirado a la pantalla de gozo y de satisfacción, porque la vemos envuelta, y eso que ella pues es de las... del elenco es la menos actriz del reparto femenino, porque esta mujer se dedica sobre todo pues a hacer de stunt woman, de hacer de, digamos, de personaje de doble en otras escenas para otras actrices y cosas así. Me refiero que interpretación más bien poca, pero oye, el papelazo, ese momento estelar de esa escena que tiene en la que Jordi dice que se parece a Vázquez, pues realmente yo saltaba de alegría, de satisfacción y de orgullo en el cine viendo esta escena. Que además se la pueden ventilar a la pobre chica, porque Samantha Wynn, ella, el nombre original es Samantha Jo, es de padre chino y madre canadiense, uh-huh, con lo cual de latino tiene cero. Y está interpretando un personaje latino. Ya, son los rasgos, más bien. Sí, o sea, es muy curioso porque como ahora, a partir de ahora, nadie que no sea chino puede hacer un papel de chino, nadie que no sea trans puede hacer un papel de trans, y nadie que no sea negro puede hacer un papel de negro, pues no sé, o sea, a lo mejor a esta pobre mujer se le echan los perros de Hollywood encima, de la paridad y de la corrección de cuotas, ¿no? Pues si te digo la verdad, pues sí, vete tú a saber, porque podemos esperar cualquier cosa de este estado de las cosas, vamos absurdo, a decir, ¿no? Absurdo o demasiado remilgado, ¿no? Que tiene la escena cinematográfica mundial. En cualquier caso, también tenemos a algunos viejos conocidos, porque a mí me sorprendió que el señor Gareth Dillahunt asomara la jeta por esta función. Gareth Dillahunt, yo lo recuerdo por su papel en las crónicas de Sarah Connor, en la serie de televisión. Cromarty, creo que era su nombre cuando aparecía por pantalla. Un chungueras de toda la vida, al menos también en las crónicas de Sarah Connor. Y aquí pues algo parecido. O sea, me refiero que aquí ejerce de el papel, vamos a decir, de el representante del patrón que encarga esta misión suicida a este grupo de mercenarios y que pues intentará que la misión vaya por donde él quiere y no por donde la misión quiere ir por su propio criterio y por su propia acción dentro de la del perímetro de cuarentena que tiene Las Vegas. Aparte de eso, yo también quería comentar que, aprovechando este tirón, yo no sé si al final lo van a hacer o no, porque como el tirón está siendo tan flojo a nivel de opinión, pero bueno, supongo que como está en marcha, pues sí que lo acabarán haciendo. Va a haber dos precuelas, nada más y nada menos, relacionadas con Army of the Dead, que lo primero será una serie en formato animación que se va a llamar Army of the Dead 2. Lost Vegas, Vegas Perdidas, en la que algunos de los personajes que ya conocemos en la película de carne y hueso van a repetir en los primeros momentos del episodio de infección en la ciudad de Las Vegas, y que Además, pues va a tener pues una serie de capítulos y en la que pues va a primar, sobre todo, pues eso, la parte, digamos, justo después de que haya empezado todo a producirse y antes de que ocurra la película principal. Vamos a decir que en el espacio que hay en los títulos de crédito, aproximadamente es donde va a transcurrir esta Army of the Dead, Lost Vegas. Y luego tenemos al señor, de nuevo, Matthias Schweighofer, o como carajo se diga, como director en este caso de otra de las precuelas, esta vez en modo más largometraje, que se va a llevar por título Army of Thieves, Ejército de Ladrones, en su traducción, y que, joder, pues no sé si tendrá que ver pues con su papel en la película principal y sus andanzas anteriores al momento en el que tenemos la película de Snyder, pero es otra de esas, vamos a decir, precuelas o productos asociados en modo precuela que va a tener Army of the Dead. Yo, aparte de esto, también pues quería un poco comentar que las escenas, vamos a decir, de multitudes, las escenas de helicópteros, las escenas de tiroteos, vamos a hacer saltar billetes por los aires en Las Vegas, está claro, es una obviedad, pero hay que hacerlo porque si no, no sería la misma película. Todo eso también está dentro de Army of the Dead y, joder, que para mí no es para tanto, yo qué sé. Yo entiendo que hay gente que le carga que Bautista no sea buen actor, que el final sea como es, que a los zombies les pasa lo que les tiene que pasar y no les debería pasar eso porque es salirse de la norma. En el título de crédito nos cuentan demasiado y luego eso lo podían haber contado más extendido en la película, donde te cuentan otras cosas aparte. En fin, o sea, me refiero que yo, si te digo la verdad, Jordi, o sea, no he encontrado apenas referentes o reseñas, opiniones de gente, que colegas y amigos y amigas que la han visto, y carajo, o sea, yo me considero raro ahora. No, bueno, en el libro de visitas, pero con la Blanca la defendió. Pero o sea, bueno, estás de acuerdo con la Blanca. Por una vez. Hoy mismo hemos visto que ha habido dos referencias más y Chemix la ha defendido y Laguna Loire no la ha defendido. O sea que, bueno, es lo que he dicho yo. Quizá, sobre todo por lo visto en redes, se decante un poco más la parte que la considera una mala película que la que considera buena, pero yo creo que está bastante nivelado. No te creas que hay tanta diferencia. No sé, o sea, a mí... De hecho, las votaciones en las páginas estas, IMDb, Film Affinity y tal, están en torno al 5, ¿no? No están ya, ni en el 3, ni frío, ni calor, en el 7. Cero grados. Sí, o sea, que las opiniones se van compensando. Ya. De todas formas, de todo lo que has dicho, que gente lo considera aspectos negativos, yo no incido en esos aspectos. O sea, yo no es que a Bautista lo considere un mal actor. Lo que pasa que es un actor limitado, cíñete a lo que sabe hacer. Ya. Porque además, gente que lo ha explotado en lo que lo sabe hacer, lo ha explotado magníficamente. Como Villeneuve, por ejemplo. Por ejemplo, como Villeneuve o como Guardianes de la Galaxia James Gunn. O sea, si te sabes ceñir a lo que tienes, si al final los directores no son más que artistas que tienen arcilla en sus manos, sí, y con ella dan forma a algo que es la película. Son gestores de recursos. Son gestores de recursos, exactamente. Manera, y sí, por eso es tan importante la dirección de actores. La dirección de actores es tan importante porque tú, con los mimbres que tienes, has de saber lo que puedes y no puedes hacer. Y entonces, yo por eso, parte del lastre que arrastra esta película se lo encalomo al Zack Snyder. Yeah. Porque yo creo que con los recursos que tenía podría haber hecho algo mucho más potente, más competente y mejor, más llevadero. Reduciendo un poco... Más cañón. Sí, reduciendo un poco la duración, sobre todo cogiendo y reduciendo las partes dramáticas suficientes para introducir el drama que él quisiera, no telegrafiando tanto los resultados e intentando, pues, dentro de un divertimento, darle un poquito de consistencia. ¿Por qué? Porque es que al final, aun con la sensación de que has visto un entretenimiento, tienes la sensación de que has visto algo mil veces explotado. Déjà vu. Claro. que esto se ha resuelto exactamente como pensaba, este personaje ha hecho exactamente lo que pensaba, este otro personaje también ha ido por el camino que... Muy poca sorpresa, muy poca sorpresa. Bueno, pues... Y bueno, dentro de eso yo ya te digo, no considero tiempo perdido, pero sí que considero que podría haber ido más allá. Y que con la deriva que ha cogido el señor Snyder... creo que va a estar muy lejos de volver a hacer un Amanecer de los Muertos. A no ser que fiche un guionista con todas las letras. Pero es que el problema es que la deriva que ha cogido él no quiere nada que no haga él. Se lo guarda ya. Es que también piensa Jordi que le llevan criticando ese aspecto prácticamente desde el principio de su carrera. Entonces, claro, supongo que tiene que tener ya los tímpanos sobaos. Y no estoy defendiendo a Snyder, ni mucho menos, porque... hace cosas que sabe hacer y hace cosas que sabe hacer menos. Pero claro, él intenta, pues un poco, entiendo que enmendar eso que le han estado criticando desde el principio. Pero claro, no es tan bueno diseñando un espectáculo como guionizándolo. Yo no creo que tenga esa intención de enmienda que le das tú. No lo creo en absoluto. Quizás que es ego, solamente. Sí, sí, ya hace tiempo. De todas formas, bueno, yo con el señor Snyder no soy sospechoso en el sentido de que hace poco hablé aquí de su Justice League. Para mi sorpresa, dentro de cuatro horazas de turra que nos metió, de meterse en un formato 4:3, de meter a ratos el blanco y negro, de abusar de la cámara lenta, de que era una historia de DC, cuando yo DC he mamado muy poco DC, excepto sí. Puntualmente Superman y Batman, etcétera, etcétera, y me gustó, con salvedades, pero, joder, me tragué 4 horas, tan a gusto. Entonces, quiero decir que, en este sentido, yo no voy con ningún tipo de prejuicio hacia el señor Snyder. Absolutamente libre de mente, a ver qué me ofrece, y así como Amanecer los Muertos, la disfruté muchísimo, 300, creo que tiene alguna limitación, pero, oye, es súper fiel al cómic, de una manera muy visual, y también me lo pasé en grande, y la encuentro un disfrute lleno de testosterona, si quieres, con todo lo que conlleve, ¿vale? Es lo pero, que es. Pero bueno, aún así, es un disfrute. Con la Liga de la Justicia, a pesar de sus 4 horas, y a pesar de algún altibajo, me lo pasé bien, yo el Ejército de los Muertos no la acabo de comprar, no puedo. O sea, ¿te pesa más la Liga de la Justicia, por ejemplo, que el Ejército de los Muertos? Sí, absolutamente. Y sin haber visto el despropósito que dicen que hizo el señor Joss Whedon, ¿fue el...? No recuerdo. ¿El de los Vengadores, primeros Vengadores? Sí, este fue. Pues sí, en este sentido, pues yo el Ejército de los Muertos no me acaba de hacer el peso. Bueno, pues ya veremos a ver cómo van esas precuelas, ya veremos a ver si hay una continuación o no. La película da de sí... para eso y para bastante más. Que ahora emparentando más cine de zombies coreano con cine de zombies snyderiano, sí. Estaba pensando que, claro, Train to Busan también tuvo su secuela de animación. Bueno, su precuela. Precuela animativa, sí. Ya se empieza a aparecer todo. ¿Seoul Station? Qué buena memoria tienes. Yo no estaba... Y además Seoul Station yo no la he visto, y la viste tú y hablaste tú de ella. Sí, está ahí registrado en el libro de... En el blog, perdón. Ya estoy viendo muchas coincidencias. Yo no sé si ha habido aquí... filtraciones, copias de un lugar a otro. Hombre, pero ya estoy viendo. Ya está hecho hace días aquello. O sea, me refiero que tiempo a eso les ha dado a copiarlo. Sí, ¿no? Lo que estábamos comentando antes era eso, lo que. Sí, el no tema sé, del dinero. Del leitmotiv de las dos historias de Península y de Army of the Dead, si realmente pues, se han transcurrido en paralelo o se ha copiado una de otra. Como esto también era un proyecto que se paró en su momento en 2019, luego le pilló la pandemia y tal, pues yo qué sé, al final no sabemos cuántos espías hay en los estudios, no sabemos cuántos topos o gente que escucha detrás de las puertas o que pone micrófonos en los despachos, en las reuniones de los directivos. Podría ser tranquilamente. Eso da para una película, también, de cine dentro del cine. Estoy dando ideas a los guionistas. En fin, que... Esto es lo que nos ha dado de sí un poco Army of the Dead, para bien, para mal, para el terreno de en medio, y joder, que si tenéis dudas al respecto, lo que tenéis que hacer es verla y tener vuestra opinión propia. Tener vuestra opinión, compartirla con nosotros, ya sea en redes, ya sea a través de Twitter, de Instagram, en el libro de visitas, como queráis, para nosotros, darnos input, decidnos con quién estás más de acuerdo o si no estás de acuerdo con ninguno de los dos, decir la vuestra y... Y bueno, y así, pues oye, tenemos al menos un pequeño referéndum de a nivel sin audiencia, si es una película a la que aprobáis o a la que suspendéis o a la que simplemente pensáis que es un coitus interruptus, que podría haber sido más de lo que ha sido. O una mamada interruptus. Es una mamada interruptus. Que yo insisto en lo mismo, no la suspendo, o sea, pero la apruebo justito. Bueno, quizás eso lo veremos al final del año cuando abramos los Sin Audiencia de Oro 2021. ¿En qué categorías la vota la peña? ¿Si en la de por arriba o en la de por abajo? Sí, no, porque a veces hay sorpresas, ¿eh? Porque bueno, hay películas que incluso a veces aparecen en las dos categorías. También, dependiendo de la variedad de criterios, ya sabes. Y es que, pues como todo en la vida, pues hay que buscar tu propio criterio y opinar tú independientemente de lo que te puedan venir a decir unos u otras o yo qué sé qué. Pero bueno, estamos un poco ahí jugando en el límite, Jordi. No sé si nos va a caber cualquier otro contenido, porque pensábamos hablar incluso más animación si cabe. O sea, el ejército nos ha sobrepasado en cuestiones de tiempo, y eso que hemos intentado ser ágiles. Yo me he guardado cosas y he intentado sintetizar y todo ese rollo. Si vieras mi chuleta de la película... Todavía era más larga, ¿no? Es un palo. No, me refiero que ya he venido con ella sintética, pero tampoco... La he desarrollado mucho, me refiero que, yo qué sé, que me podía haber explayado más, pero bueno. Entiendo. Bueno, es lo que tiene gente como Nolan o como Snyder, que monopolizan. Dan de qué hablar. Que ¿no? Tenet nos hizo hacer un programa especial Tenet. Ya, sin querer tomarlo ni quererlo ¿no? ni desearlo. Sí. Y con el Ejército de los Muertos nos ha pasado lo mismo, prácticamente. Exactamente, que nos ha monopolizado un programa de Sin Audiencia. Bueno. Y bueno, pues oye... Eso también tiene que tener su valor, ¿no? Claro, Ser capaces de crear el debate. Controversia, ¿no? Debate. A ver si ese es uno de sus objetivos, lo consiguen. O sea, y aquí está la muestra, ¿no? En este tocho de podcast está la muestra de que Zack Snyder, supongo que Christopher Nolan también, pues tienen ínfulas de rellenar podcast. O sea, mi objetivo en la vida es que la gente se pase horas de mí hablando de mí, ¿no? Y pues que sepáis, chulitos, Zack, Christopher, que lo estáis consiguiendo, cabrones. Y me parece que los dos nos escuchan y por eso se escojonan, y cada cosa que hacen la hacen más retorcida y más imbricada todavía para que sigan hablando de ellos. Si la opinión es unánime, en 5 minutos está dicho todo. Cuando hay controversia, el debate se puede alargar ad aeternum, ¿no? Que dirían los latins. Y bueno, esto es lo que nos ha pasado aquí a nosotros un poco. Que sepáis que teníamos pensado, lo podemos decir, que queríamos hablar un poco, dar unas pinceladas al menos, de una serie de animación que está en boca de mucha gente, de casi todo el mundo, de la mayoría de los y las sin audiencias, que es la serie de animación Invincible, y que hoy, por motivos de tiempo, pues no va a caber ni aunque hiciéramos Invincible merece unos minutos minutos, y entonces, bueno, también te va a servir. Yo ya la completé, pero a ti te va a servir para avanzar ya casi hasta el final, y entonces pues también... Sí, porque vamos a decir que es una serie que tiene solamente 8 capítulos que rondan aproximadamente... 45-50 minutos. 42-47 minutos aprox, así según que entrega, y que viene pues del cómic del mismo nombre, que está escrito por el señor Kirkman, autor también de The Walking Dead. Me refiero que esta vez en el registro, vamos a decir, de superheroico, pero girado hacia los estándares, o sea, girado fuera de los estándares a los que nos tienen acostumbrados las majors de superhéroes. Te voy a dar un... capón. Igual ya no. ya te habías fijado, pero como todavía te quedan capítulos por ver... Sí, de hecho tú sabes mucho más que yo. Es algo bastante obvio, pero hay gente que no se fijó hasta que fue demasiado evidente. Sí. Entonces, fíjate que las letras de Invincible, cada capítulo que pasa... tienen más manchas. Mira, el que vi ayer me pareció más manchado de lo normal. Pues pero ya claro, verás. Que sepáis que yo solo he visto 3, o sea, he visto solo 3 veces el cartel. Bien. Pues por eso te lo digo, para vale, que si sea una idea que va, la tengas en la cabeza. Va para adelante, va para adelante. Para que macere. La suciedad la suciedad se va en un plaf. Pero bueno, pues yo qué sé, nos autoponemos deberes para la semana que viene, evidentemente. Invincible... completamente por el lado de Jordi y parcialmente o completamente por parte mía, pues caerá la semana que viene. Ya veremos, a ver, haré lo posible porque sea completa. Uh-huh. Hay cosas más difíciles hemos hecho en el pasado. Y a ver si podemos hacer una escapadita al cine a ver la de Guy Ritchie con el señor Jason Statham. Sí, a ver. Se a intentará. H, ¿no? A ver a H. A ver a H. Y H, los furgones, la película de furgones. La peli de furgones que ya traeremos por aquí un listado de pelis de furgones porque ya hemos Hay hecho... unas cuantas, ¿eh? Sí, me acuerdo así a bote pronto de aquella de 999, de 999, que creo que salía también Anthony Mackie, y bueno, no sé, me refiero que es una de esas también de peli de robos audaces que ya ha pasado por aquí, pero hay unas cuantas de esas en el subgénero de robos que son los asaltos al furgón, que diríamos, bueno, ¿no? Bueno, si no recuerdo mal, una que hablamos hace poco del señor Krakes de Zahler, Drag Across Concrete. Sí, también, Drag It Across Concrete. También sí. Esta es una de estas, furgones, ¿eh? Por ejemplo, sí. Y de hecho, iba a hacer un comentario, un rollo, un chiste negro, humor negro, pero no lo voy a hacer. Bueno, sí que lo voy a hacer. De esto sabían mucho los Grapo, ya lo he hecho. Ya no cierro el chiste negro y el humor negro. Sí, ten cuidado que esos los castiga la Audiencia Nacional. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, es una realidad eso que acabo de decir. Me refiero que... Es algo que pasó. Es historia, sí. Pero bueno, dicho esto, Jordi... Tenemos que empezar a pensar en despedirnos porque sí, señor. Tenemos, pues eso, minutos fuera ya de nuestra hora y media. Estaba pensando yo ahora, sí, película cuenta. De furgones de Town, Ciudad de Ladrones, con Ben Affleck también. También, pero esta yo no la he visto. No la vi en su momento, pero me acuerdo que era de furgones porque me acuerdo del comentario. Y es una de las que él protagoniza, pero también dirige, porque además, digamos que el señor Ben Affleck, sí. Dirigiendo, se ha destapado como un director competente, cuanto sí. menos. Y yo la vi y me gustó. Y no he hablado de ella en Sin Audiencia. ¿Seguro? Pues entonces habló otra persona. Porque pues a mí, igual sí que he hablado de ella. Porque a mí se me ha ido la olla. A mí me suena de que se ha... Que está comentada. De que se ha comentado, o igual se ha comentado de forma informal, porque pasa muchas veces, ¿eh? Que, hostia, sí, a esta peli, no sé qué, tal. Bueno, ya sabes lo que pasa en Sin Audiencia. Sí. En cualquier caso, nos tenemos que marchar, nos tenemos que ir como nos vamos habitualmente... Hemos empezado con Elvis Presley, con una obviedad, Suspicious Minds, que os voy a contar de este mega hit que ya os he estado contando un poquito pues, al principio del programa. Nos vamos con otra obviedad, como la película de Snyder, que es todo obviedades, ¿no? Visto lo visto, y que es una canción que se titula The End. Más obvio que para el final de algo poner... una canción que se llama The End, ya sea una película, ya sea un podcast, ya sea un programa de radio, pues sí, es obvio. Y vamos pues con una versión que hicieron de Raybonitz, que de Raybonitz es un dúo, creo que danés, si no me falla la memoria, europeo del norte, así rockero y tal, que bueno, pues cogieron la canción original del mismo título de The Doors y en su momento pues hicieron su versión particular de este The End, y como The End es la canción con la que empieza el final de Army of the Dead, pues también va a empezar el final de este Sin Audiencia, casi no lo digo, se me empiezan a meter las us y las is así en el paladar, y con esto nos marchamos, así que queridos, queridas Valar Morghulis motherfuckers de Lost Vegas.